estás dormida. Entre las manos, con la frente serena y satisfecha, así vencida. Entre mis brazos, gastada por la tierna guerra hecha. Hemos gastado tantos calendarios que hoy me cuesta saber cuántos han sido. Hemos compartido fechas de calvario, casa, lecho, sueños y camino viejo amor, mi viejo amor. Somos dos alas en vuelo, viejo amor, mi viejo amor, aún eres la mujer que quiero. Siempre tus manías y tú mi genio fuerte y mis grandezas. Tú siempre has creído lo que decía sin saber lo que andaba en mi cabeza. Yo he ignorado tu pasado y tus silencios, tu infantil coqueteo y tus desplantes. Tú has ignorado siempre mis desprecios y mis noches de vino y mis amantes. Yo he poblado tu vientre de aventura con un ansia de fiera insatisfecha. Tú has perdido la edad en la locura. Yo perdí mi horizonte y mi derecha. Nunca me gustó tu voz ni tu colonia, ni esas estancias tuyas en la iglesia. Tú odiaste siempre mi falta de memoria, mi ateísmo familiar de espalda tiesa. Viejo amor, mi viejo amor, aún somos dos alas en vuelo. Cementera. prodigó su fruto con largura. Somos el viejo chiste de la vida. Un hombre y una mujer usados por los años. Somos un hálito de viento en una herida que se le duerme a tu Dios entre las manos. Viejo amor, mi viejo amor, aún somos dos alas en vuelo. Viejo amor, mi viejo amor, aún eres la mujer que quiero.